la clave. Bueno, sabes que ahora estoy bailando, me dejó medio loco, así que apretadito ahí. Y dice que creo que estoy un poco, pero solo un poco, medio loco, porque te vi caminando sobre mis sentidos. Filosofía, pues mi alegría se convirtió en un disfraz de nostalgia y fantasía. Dime dónde estarás, me si ves en mis ojos un dolor profundo, profundo, profundo. Eso es porque te has marchado en busca de otros rumbos, mi rumbo. Tú sabes bien que agonizando estoy por tu partida. Devuélveme la vida. Solo tengo corazón. ¿Cuándo? Cuando estás tú. Oh, oye, oye, ¿cómo va? Oye, ¿a dónde va? ¿Dónde tú, dónde vas? Mi cariño, ¿qué será de mi canción si hoy no la necesitas? ¿Qué haré con los versos que inspiró tu risa? Si azota el viento a las espigas, mamá, eres bien. Es porque no estás. Muchas gracias.